Es muy claro, o sea, en un país donde el INDEC, que supuestamente ahora no miente, nos dice que hay un 34% de trabajadores en negro, cuando uno va al sistema público de salud y se encuentra con miles y miles de profesionales, médicos, enfermeros, psicólogos, que son concurrentes, que van gratis al hospital, o se encuentra con más de 20.000 docentes universitarios que también son ad honorem no adscriptos, que no cobran por dar clases. Nosotros nos parece que es totalmente coherente que la ministra Bullrich pida la baja de la edad de imputabilidad para la seguridad y por el otro lado el ministro Bullrich, su sobrino, pida que bajen la edad para que la gente trabaje gratis. Eso es lo que significa la reforma en concreto que él, como ex ministro de la Ciudad de Buenos Aires, como ministro, ex ministro nacional y como candidato a senador, está propendiendo con esta reforma del Plan Maestro. Que esto, que no son pasantías formativas, sino simplemente trabajo gratuito y esclavo, como ustedes saben que existe en la República Argentina, se lleve tan ya, se institucionalice y los jóvenes de 16, 17, 18 años trabajen gratuitamente y se acostumbren a un trabajo precario. Porque hay lo que nosotros llamamos los docentes un currículum oculto. Por un lado dice que te enseñan historia, pero te enseñan cierta historia. En este caso te enseñan supuestamente a trabajar, pero lo que te enseñan es a trabajar gratis. O sea, esto es el contexto socioeconómico, es parte integrante, sin duda, de la reforma laboral que quiere impulsar el gobierno. Y por eso es que nosotros no queremos negociarlo a este plan maestro, sino que lo rechazamos y pedimos su retiro directamente, al igual que hacen los compañeros estudiantes. En este caso en la ciudad de Buenos Aires.